estar en el día de hoy quedándonos con esos resultados de el fin de semana en los distintos grupos donde se encuentran los equipos ubriqueños, todos de deporte base, lógicamente, fútbol base. Hablamos de la jornada 12ª que se disputaba en el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, que bueno, ya conocíamos ese resultado que se daba en lo referente al conjunto del Ubrique Atlético, resultado sin que se disputara el partido, porque ya saben que hubo incomparecencia del conjunto de espera, por lo tanto se le dio la victoria al equipo ubriqueño por 3-0. Otros resultados pues fueron el San Benito 3, Jerez Distrito Norte 2, el Gédula Balompié 3, San José Obrero B 0 y el Jerez Balompié 4, Nueva Jarilla 0. Esos fueron los resultados de estos encuentros. Pues bien, la clasificación la encabeza el San Benito B con 25 puntos, 24 tiene el Puerto Serrano Atlético y 22 el Ubrique Atlético. 16 tiene Espera, 15 Arcos, 14 Club Deportivo Gédula, 8 Jerez Norte, 7 Nueva Jarilla, 6 Jerez Balompié y 5 San José Obrero. Esos 16 puntos del Espera son todavía cuestionables porque habría que descontarle los 3 puntos de sanción que le impone la Federación por incomparecencia. La próxima semana nos va a dejar en este grupo 2 de la segunda provincial la jornada de descanso para el Ubrique Atlético. En lo que se refiere al grupo 5 de la primera provincial cadete, estos fueron los resultados de la jornada 14. Bornense 2, Ubrique Unión Deportiva 5, Arcos B 7, San Benito 0, Divina Pastora B 2, San José Obrero 7, Pueblo Nuevo B 2, Federico Mayo 4, Jerez Deportivo B 7, Florida 1, Jerez Norte 3, Puerto Serrano Atlético 2 y Algodonales 2, Marianistas 2. La clasificación la encabeza el Jerez Deportivo B con 39 puntos, 37 tiene el San José Obrero A y 32 el Ubrique Unión Deportiva. 26 Federico Mayo, 24 Marianistas, 22 Bornense, 21 Arcos B, 19 Puerto Serrano, 18 Florida, 15 Jerez Norte, 14 Algodonales, 8 Divina Pastora B, 7 Pueblo Nuevo B y 0 puntos todavía sin haber logrado ni un solo punto el conjunto del San Benito. Como vemos, un trío de cabeza destacado sobre el resto, el que forman Jerez Deportivo B, San José Obrero y Ubrique Unión Deportiva. Tiene ahora mismo la primera plaza a 7 puntos y la segunda a 5. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Arcos B, partido que se va a jugar en Ubrique este próximo sábado, porque ya tenemos incluso hora de este partido, este sábado a partir de las 12:30. No hubo fútbol en la categoría infantil, no jugó el Ubrique Unión Deportiva, sí hubo jornada dentro de su grupo, tan solo dos marcadores, Puerto Serrano Atlético 0, Bornense 1 y Algodonales 5, Espera 4. Olvera es el líder con 14 puntos, 13 tiene Bornense y un partido más, y 9 el Ubrique Unión Deportiva, 9 tiene también Alcalá del Valle, 8 Algodonales, 6 Puerto Serrano Atlético y 3 el equipo de Espera. Y atención, porque el próximo fin de semana nos deja un Olvera Ubrique Unión Deportiva, es decir, el líder, el Ubrique Unión Deportiva de Paco Villa, que se va a desplazar a la casa del líder. Veremos si es capaz de lograr la victoria, cortar distancia y convertirse, configurarse como un auténtico candidato al título liguero. En el grupo 4 de la primera provincial, estos fueron los resultados de la jornada 10ª. Puerto Serrano Atlético 3, Bornense 2, Villamartín 3, Alcalá del Valle 4, Algodonales 8, Espera 6 y Ubrique Unión Deportiva 3, Setenil 4. Alcalá del Valle es el líder con 24 puntos, 22 tiene Puerto Serrano Atlético, 18 Villamartín, 15 Algodonales, 10 el Ubrique Unión Deportiva en quinta posición, 9 Setenil, 6 Bornense y Olvera y 3 puntos el conjunto de Espera. Este fin de semana nos deja un Olvera, Ubrique, Unión Deportiva. Y por último, en el grupo 6 de la preferente Prebenjamín, se disputaba la jornada 15ª con los siguientes marcadores: San Benito 0, Arco 6, La Marquesa 1, Distrito La Granja 3, Estella Atlético 1, Jerez Alternativa 5, Juventud Jerez Industrial 4, Liberación 0, La Salle de Jerez 2, Zona Sur 13 y Mundo Nuevo 1, Ubrique Unión Deportiva 4. Es el Jerez Industrial, el Juventud Jerez Industrial, el que encabeza la tabla con 39 puntos. Los mismos que Pueblo Nuevo La Granja, eso sí, con un partido más, el conjunto del Juventud Jerez Industrial. 39 puntos tienen ambos equipos. 34 Zona Sur, 28 Arcos, 25 Jerez Alternativa y San Benito Club de Fútbol. El San Benito Club de Fútbol en esa sexta posición. En la séptima tenemos al conjunto del Ubrique Unión Deportiva con 23 puntos. 21 tiene el Distrito La Granja, 12 Liberación, 7 Mundo Nuevo y Estella Atlético, 6 La Marquesa y cierra la tabla con 0 puntos el equipo de La Salle de Jerez. La próxima jornada nos va a dejar un Ubrique Unión Deportiva, La Salle de Jerez, partido que se disputará el sábado a las 11 de la mañana. Esto era el apunte que queríamos hacer relativo al fútbol. En cuanto al atletismo, ya hemos comentado que el pasado domingo se disputaba esa primera trail urbana de Villaluenga de Rosario. La clasificación todavía no ha trascendido. Y tan solo comentar que la victoria sería para el ubriqueño Miguel Santos Orihuela, que empleó un tiempo de 49 minutos en cubrir los 12 kilómetros y que entró de la mano con otro corredor de Conil. Por lo tanto, como decimos, la victoria para ambos, el mismo tiempo emplearon ambos, tanto Miguel Santos Orihuela como el corredor de Conil. No podemos conocer su identidad porque todavía no ha trascendido ni las clasificaciones ni los tiempos de los participantes. Dicho esto, nosotros nos quedamos ya hablando de baloncesto. Seis y 35 minutos. Es tiempo de quedarnos con todo lo que nos dejaba el baloncesto este fin de semana en lo referente a los equipos ubriqueños. Y la verdad que ha sido un fin de semana triunfal, con victoria de todos los equipos que este año tienen competición, el conjunto o la entidad del Cabo. Vencía el Señor en la última jornada de la primera vuelta ante un Correoso Club Baloncesto Chipiona, que plantó cara hasta el descanso al conjunto que dirige Juan Luis Esteban. También victoria del Junior femenino de Antonio Domínguez ante su máximo rival, el Club Baloncesto Portuense, un partido en el que las ubriqueñas estuvieron o llegaron al descanso con ventaja de 3 puntos y vieron cómo en el tercer cuarto las portuenses lograban darle la vuelta al marcador. Sin embargo, un excelente último cuarto, unos muy buenos 10 minutos, últimos 10 minutos de las ubriqueñas, coraje y pundonor y buen juego dieron sus frutos y conseguían con un parcial pues bastante interesante en ese último cuarto. Hablamos de que el conjunto ubriqueño lograba levantar 5 puntos con el que terminaba el tercer cuarto, ventaja de 5 puntos con la que se iba las portuenses en el descanso, como bien decimos, y no solo lograba neutralizar esos 5 puntos, sino que además Lendos a otros 8 más. Un parcial de 24-11 en ese último cuarto hizo que la victoria se quedara en Ubrique y que a falta de dos jornadas, ahora mismo el Junior femenino sea líder de la liga regular con una victoria de ventaja sobre el CBP y con tan solo el escollo de tener que jugar jornada frente al Candrai, que si bien en el encuentro de la primera vuelta el conjunto ubriqueño lograba vencer sin grandes apuros, pero hay que tener en cuenta que este equipo en su casa fue capaz de vencer al Club Baloncesto Portuense, que sin duda ha sido una de las sorpresas de esta liga regular. Es decir, que el CBP ha caído con un equipo que no solo un equipo que no era el Cabu, cosa que bueno, se podría considerar como normal teniendo en cuenta, los enfrentamientos de estos últimos años. Sin embargo, el conjunto briqueño, como decimos, tiene que tener cuidado porque esta próxima jornada precisamente se desplaza San Fernando para verse las caras con las jugadoras de Candrai. En lo que respecta a los otros dos partidos, victoria tanto del cadete ante el colista de su categoría, el DKV Jerez 97, como del infantil que vencía en casa por tan solo un punto al conjunto de Gaba, al conjunto gibraltareño, sumando la sexta victoria y tan solo habiendo caído en dos partidos ante el conjunto de la Unión Linense de Baloncesto y ante el equipo de Mergablo Conil. De todo esto queremos hablar en los próximos minutos, aunque, como siempre, vamos a arrancar quedándonos con el partido del primer equipo del conjunto del Cabu. Hablamos del Fercabe Cabu. Y ese encuentro que se disputaba el pasado sábado en Ubrique ante el Club Baloncesto Chipiona. Victoria por 96-70 la que lograba el equipo que dirige Juan Luis Esteban. Una victoria que sobre todo se fraguaba en un tercer cuarto espectacular tras el descanso. Hasta entonces el Club Baloncesto Chipiona había plantado cara al conjunto ubriqueño y se pudo ver un partido muy igualado. Fue a partir de ese tercer cuarto cuando el alto ritmo que impuso el conjunto de Juan Luis Esteban no pudo ser contrarrestado por un Club Baloncesto Chipiona que además llegaba con una plantilla corta, es decir que no pudo rotar mucho el banquillo y el físico pues también lógicamente en el apartado físico fueron superados por los ubriqueños. Pero vamos a conocer un poco más de este partido de primera mano con uno de sus protagonistas, que lo tenemos al otro lado del teléfono, a Santiago Sánchez. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, cerraste ya esta primera vuelta ante un buen Club Baloncesto Chipiona que puso las cosas difíciles y que, como hemos comentado nosotros antes, quizá el puesto que ocupa en la tabla no sea merecedor con el juego que demostró, por ejemplo, el sábado, ¿no? Sí, así es. Es un equipo bastante competitivo, una plantilla ya con experiencia y lo que sí es cierto, como tú bien dices, es que tal vez lo que este equipo le está llevando ahora a... Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con el pívot ubriqueño que de nuevo tuvo una actuación destacada en este partido con una valoración de 14 puntos, 14 puntos de valoración queremos decir. Y un total, parece que ya hemos recuperado la llamada. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habíamos perdido el contacto. Nos estabas comentando, hemos perdido el contacto cuando nos decía que era un equipo muy correoso, pero si bien parece que ibas a comentar algo, que la posición en la tabla, la causa, supongo que lo que ibas a decir es que cuenta con pocos efectivos, ¿no? Exactamente, lo que es el banquillo, ¿no? Todo lo contrario a lo que nos pasa a nosotros, que este año pues tenemos un banquillo bastante amplio y muy muy completo en todas las posiciones y yo creo que eso es uno de los motivos por el que el club de Chipiona no está más alto en la tabla, ¿no? Uh-huh. Bueno, asistimos a un primer cuarto donde quizás sorprendieron utilizando además el juego que más os gusta a vosotros, que es el contragolpe, ¿no? Terminaron con 8 puntos arriba. Sí, la verdad es que entramos bastante frío, no sé si por el parón navideño. También esa zona que se nos atragantó un poco, esa defensa zonal, del equipo de Chipiona, se nos atragantó un poco y las cosas no empezaron a rodar hasta que ya empezamos a hacer nuestro juego, ¿no? Como tú bien dices, una defensa intensa y el contraataque. Un segundo cuarto muy muy vistoso para el espectador, porque estuvo bastante igualado, pero era de esperar que eso, que tras el descanso el conjunto briqueño, el conjunto chipionero notara lo que hemos comentado, pues la falta de jugadores. Partido que prácticamente se rompió en ese tras el descanso, un parcial de 31-10 que prácticamente sentenció el partido. ¿Qué cambió respecto a antes del descanso para que fuera este momento el clave del partido? Bueno, yo creo que principalmente pues lo que es la disposición a la hora de atacar la zona. Empezamos a realizar varias jugadas técnicas y tácticas en las que estuvimos atacando la zona de manera que pudiéramos romper esa defensa tan cerrada, ¿no? Aparte de eso, como bien has dicho, el físico nuestro es muy superior al de Chipiona, tanto por banquillo como por la preparación, ¿no? Entonces todo eso unido a un mejor planteamiento táctico, pues fue lo que como se preveía, pues superáramos al rival, ¿no? Bueno, de ahí al final el partido ya cambiaría poco, era cuestión de dejar pasar los minutos y bueno, total, octava victoria con la que cerráis esta primera vuelta. No sé, ¿qué balance hacéis de lo jugado hasta ahora, Santiago? Bueno, pues a priori, pues sabemos que vamos a estar esta liga provincial, es una liga muy, muy competitiva, con equipos con mucha experiencia, equipos muy correosos. Hay muchos jugadores que han estado con experiencia en Liga EVA, incluso en Leoro. Entonces sabíamos que iba a ser una competición, aunque sea a nivel provincial, bastante dura. Siempre hemos confiado en nuestra plantilla, una plantilla joven, mezclada muy bien con gente veterana y muy bien preparada físicamente, ¿no? Entonces sabemos que íbamos a estar los de arriba, lo que pasa que al principio nos costó un poquito lo que es adaptarnos al ritmo de competición, pero una vez que todo empezó a rodar y el físico empezó a acompañarnos, pues nada, pues estaremos, yo supongo que, como es nuestro objetivo, estar en los playoffs de ascenso. Tan solo tres derrotas para estar contento. Lo que ocurre es que en dos de estas tres derrotas se quedasteis con un amargo sabor, porque tuvisteis muy cerca de llevarse el partido, ¿no? Ante Chiclana y ante Jerez. Sí, perdón. Sí, te decía que tan solo ha habido tres derrotas, o habéis sufrido tres derrotas en esta primera vuelta, pero que dos de ellas, ante Chiclana y ante Jerez, estuvisteis muy cerca de conseguir la victoria. Fueron partidos muy igualados, ¿no? ¿Sí, Santiago? De nuevo hemos perdido esa comunicación, tenemos problemas con la línea telefónica. Y bueno, parece que tenía problemas Santiago para oírnos, escucharnos. La pregunta que le acabamos de plantear. No obstante, creo que ha dado en la clave con lo que nos comentaba Santiago. Esa mezcla de juventud y veteranía es sin duda la que propiciaba o la que ha propiciado que el conjunto ubriqueño pues haya mostrado el nivel que haya mostrado. Al principio, como él nos comentaba, parece que les costó un poco coger el ritmo, pero ahora parece que van en la línea correcta y en la línea adecuada. Hemos recuperado por segunda vez la llamada con Santiago. Santiago, otra vez estamos aquí. Otra vez se nos ha ido, pero ya estamos aquí. Bueno, y a la cuarta va la vencida, vamos. Nada, parece que hay problemas con esa línea telefónica, por lo que si no podemos mantener la comunicación, pues la daremos por finalizada. Es el problema que estamos teniendo hoy con la línea telefónica. Bueno, lo que queríamos, vamos a ver, Santiago. A ver si puede ser ahora. A ver si puede ser ahora, hombre. Te comunicaba antes de que se fuera la, o te decía antes de que se fuera la llamada, que ha habido tres derrotas tan solo en esta primera vuelta, aunque se quedáis con ese sabor amargo de que dos de ellas la habéis tenido muy cerca de darle la vuelta y que fueran victorias ante Jerez y ante Chiclana, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que estábamos hablando. Una competición con equipos, sobre todo ahí, los que estamos ahora mismo en los cuatro o cinco primeros puestos de la tabla, que son equipos bastante igualados, con gran potencial. Y sí, lo que dices, ha habido un par de derrotas, las dos derrotas más que más nos han dolido y más nos han hecho plantearnos la forma de ver esos partidos es con lo, como tú bien has dicho, con Jerez y de Cauca Jerez y con Chiclana, ¿no? Son partidos que se decidieron en los últimos segundos y después de haber estado por delante del marcador holgadamente, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que de las que te hacen aprender a todo el conjunto y ser un equipo y superar los próximos encuentros que vengan de las mismas características, ¿no? Uh-huh. ¿El objetivo ya para esta segunda vuelta es meteros entre los cuatro primeros para jugar ese playoff o tenéis, da igual, entre ya sea el segundo, el tercero o el cuarto, o queréis conseguir la posición más alta posible? Sí, no, nuestro afán está clarísimo que este equipo tiene un carácter ganador totalmente, ¿no? Contra más alto estemos en la tabla, mejor. Pero nuestro principal objetivo es jugar los playoffs porque somos conscientes de que en esta categoría somos uno de los equipos más completos, con una plantilla más completa, y nuestro principal objetivo es estar en lo que es los playoffs y, por supuesto, pelear por el título. La verdad es que nos está gustando mucho el Fercabe Cabo de esta temporada, lo que hemos podido ver en Ubrique. ¿Qué ha ganado el equipo con la incorporación de Juan Luis Esteban al banquillo, Santiago? Hombre, la experiencia y los conocimientos que tiene Juan Luis son bien sabidos por todo el mundo del baloncesto, ¿no? Es un entrenador con mucha experiencia a todos niveles, nivel andaluz, nacional. Entonces aporta muchísimas cosas. Yo te digo, somos gente y el equipo está dividido en, digámoslo, en dos grupos, un grupo más corto que de veteranos, ¿no? En los que me incluyo, uh-huh. Y otro grupo más joven, y los más veteranos que llevamos mucho tiempo en esto, cada día que hay un entrenamiento aprendemos cosas con Juan Luis, ¿no? Eso es un no parar, ¿no? Uh-huh. Todos los días se aprende algo y sus conocimientos, pues, es lógico que se plamen después los partidos, ¿no? En los juegos de equipo. Quizás la cosa interesante del equipo de esta temporada es que en temporadas anteriores el equipo prácticamente la rienda la había llevado lo que es el grupo de veteranos. Este año da la impresión de que son los jóvenes los que han dado ese paso y que contáis con que cuentan con ese inestimable apoyo de los veteranos, ¿no? Una cosa que también ya pedían los jugadores más que llevan más años en el Cabo, ¿no? Ese relevo generacional. Sí, es lógico que ya hay varios jugadores que estamos ya finalizando nuestra temporada de baloncesto y estos jugadores, como bien dice, pues sí, son jugadores de muchísima calidad, con muchas ganas, con mucha ilusión y que son los que tienen que tomar el relevo, ¿no? Vienen pues aprendiendo tanto de los técnicos como de los compañeros más veteranos y con la calidad que ellos ya de por sí atesoran, pues esto lo que nos garantiza es que de aquí a un futuro próximo pues vamos a tener un equipo aquí en la Sierra de Cádiz de bastante calidad. Y ya por último, para este fin de semana viene la Unión Linense de baloncesto, el conjunto que os sigue en la tabla clasificatoria. Ahora mismo podemos considerarlo un rival directo y al que lograsteis vencer en el partido inaugural. ¿Cómo es este equipo que nos visita el sábado? Un equipo muy rocoso, veterano, con mucha experiencia. Yo creo que es de los firmes aspirantes al título este año. Uh-huh. Y como se verá el sábado, va a ser un partido muy difícil porque son gente que lleva mucho tiempo en el baloncesto, saben jugar, son muy duros y tal vez como podríamos poner el único talón de Aquiles de este equipo puede ser el físico, ¿no? Lo que es la preparación física, pero a nivel de experiencia y de técnica son equipos bastante, bastante fuertes y rocosos. Uh-huh. Pues este partido se va a disputar el sábado a las 6:30, el horario habitual, en el pabellón polideportivo municipal y va a ser el primer partido de esta segunda vuelta. Santiago, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos una vez más y nada, sobre todo desearos mucha suerte por ahora en esta segunda vuelta. Nos quitamos el sombrero ante las primeras que habéis completado y por lo menos a seguir al mismo nivel, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por el apoyo al deporte de Ubrique. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Unas estadísticas del partido que nos dicen lo siguiente, que en el primer cuarto fueron los chipioneros los que se fueron con ventaja en el marcador con 14-22, que el parcial del segundo dejaba las cosas a favor de los ubriqueños 32-22, es decir, 46-44 al descanso, y que el partido se rompió definitivamente en el tercer cuarto con un parcial de 31-10, dejando el marcador en 77-54 para afrontar los 10 últimos minutos que siguieron la misma línea, ya con un Cabo más relajado y a mantener ese resultado. 19-16 fue el último parcial del último cuarto, que dejaba el marcador en 96-70. En cuanto a las estadísticas, pues tenemos a Orellana con 7 puntos y una valoración de menos 5. A Frank con 5 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Y una, 2 recuperaciones, una valoración de 7. A Antonio Domínguez, que tiene una valoración de menos 2. Ángel Pérez, con 10 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, una valoración de 13. A Antonio Moreno, con 11 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperaciones, 14, valoración de 14. Rubén Jiménez, 21 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 5 recuperaciones, una valoración de 27. Juan Maza, con 3 puntos, una recuperación, una valoración neutral de 0. 18 de valoración obtuvo Quisco Trujillo con sus 15 puntos, sus 4 rebotes y sus 2 asistencias y 3 recuperaciones. Santiago, 10 puntos, 8 rebotes, una asistencia y una recuperación, valoración de 14. Una valoración de 4 para Jonathan, con 6 puntos, 2 rebotes y una recuperación. Y por último, Dani Jiménez, que con 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recuperación, tuvo una valoración de 2 en el partido. En lo que se refiere ya a la efectividad en el tiro, en tiros de 3, 8 de 21, un 38%, lo cual no está nada mal, aunque el porcentaje no sea bueno, pero al menos 24 puntos se lograban desde la línea exterior, que mejora pues la aportación de partidos anteriores. En tiros de 2, 30 de 48, un 63%, y en tiros libres 12 de 21, un 57%. Así es, así fueron las estadísticas de este partido entre el Fercá de Cabu y el Club Baloncesto Chipiona. El resto de la jornada nos dejaba los siguientes marcadores. Club Baloncesto Alcalá, 70, DKV Jerez, 71. Las Canteras, 86, en Musa Chiclana, 57. Jerez, 85, Gaba, 77. Una de las sorpresas de la jornada, sin duda. Club Baloncesto Algeciras, 72. Unión Linense Baloncesto, 96. Y Don Bosco, 88, 57. Zimbis, 81. Líder, Las Canteras, con 11 victorias en 11 partidos. 10 victorias y una derrota. Para DKV Jerez, 8 victorias y 3 derrotas. Fercá de Cabu, 7 victorias y 4 derrotas para la Unión Linense de Baloncesto. Los 4 equipos que ahora ocupan puestos de playoff. Con 6 victorias y 5 derrotas tenemos al Club Baloncesto Alcalá y a Zimbis. 5 victorias y 6 derrotas, Gaba, Gibraltar y en Musa, Chiclana. 3 victorias, 8 derrotas para Chipiona y Jerez. 2 victorias, 9 derrotas para Algeciras y 11 derrotas para Don Bosco. La próxima jornada nos va a dejar, además de ese Fercá de Cabu, Unión Linense de Baloncesto, un Zimbis de KV Jerez, un Don Bosco 88 Chipiona, Algeciras Gaba, Jerez El Mursa Chiclana y Las Canteras Club Baloncesto Alcalá. También tenemos que quedarnos con el partido que enfrentó el pasado fin de semana, el pasado domingo, a Ubriqueñas y Portuensas en la categoría Junior Femenino, 78-70 a favor del Cabo. El conjunto de Antonio Domínguez, que arrancó pues el partido pues con una ligera ventaja sobre en el marcador sobre las portuenses, 21-18 en el primer cuarto. Antes del descanso, con un parcial de 19-19, propiciaba que se fueran con 3 puntos de ventaja el Cabu frente al CBP, 40-37. La cosa cambió en la reanudación. Las portuenses, sobre todo basándose en una excelente defensa, lograban un parcial de 14-22 y se iban al último cuarto con una ventaja de 5 puntos, 54-59. Sin embargo, en ese último cuarto, en esos últimos 10 minutos, el conjunto ubriqueño completó realizó un excelente trabajo, garra, buen juego, que se tradujo en un 24-11 de parcial para cerrar el encuentro con un 78-70. Una victoria importantísima, toda vez, como decimos, que quedan 2 jornadas para que finalice la liga regular y ahora mismo el Cabu se ha adueñado de esa primera posición. Este partido estaba aplazado, se aplazó en su día. Este fin de semana había jornada, lo que pasa que el Cabu descansaba. La jornada nos dejaba estos marcadores. Club Baloncesto Portuense 71, Candrai 62, se tomó la venganza con respecto a las jugadoras isleñas. El conjunto portuense, esa derrota de la primera vuelta que le puede pasar factura. Gimnástica 73, Cádiz 61 y Chajeva 04, 47, Adesa 80, 74. La clasificación la encabezan el Cabu, 9 victorias y 1 derrota. Club Baloncesto Portuense, 8 victorias, 2 derrotas. Sociedad Deportiva Candrai, 7 victorias y 4 derrotas. Adesa 80, 5 victorias, 4 derrotas. 4 victorias y 5 derrotas tiene el Club Baloncesto Gades, 2 victorias y 8 derrotas Club Deportivo Gimnástica y 11 derrotas Chajeva. Es decir, ahora mismo ya tendríamos esos 4 equipos a falta de 2 jornadas. Lo que ocurre es que Candrai ha jugado un partido más, Adesa 80 un partido menos, todavía, y Cádiz también, todavía habría que cuadrar lo que es los resultados del resto de conjuntos. La única esperanza de las portuenses es que Candrai le consiga doblegar en este próximo fin de semana a las ubriqueñas en casa, tal como hicieron con ella. En tal caso, el liderato pasaría al Club Baloncesto Portuense porque el Vascavera les favorece los dos duelos. Si el conjunto del Cabu lograba este pasado fin de semana una ventaja de 8 puntos, en el partido de la primera vuelta la ventaja fue en torno a los 20 para las portuenses, por lo tanto estaría a su favor. Solo tienen esa opción, un pinchazo del Cabu, y que el único equipo que parece que pueda estar a la altura de dar una sorpresa es el Candrai, como ya hiciera en esa primera vuelta. Ese partido se va a jugar este fin de semana, todavía no tiene, o debería jugarse este fin de semana, todavía no tiene ni fecha ni hora. Estaremos pendientes de conocer el horario de un partido que se antoja como fundamental en esta liga regular y además en los playoffs. Recuerden que el primer clasificado siempre tiene el factor cancha a su favor. Bueno, y tenemos que quedarnos con los restos de partidos que protagonizaron los equipos ubriqueños. Quedan 2 pendientes, el del cadete, el Cabu Cadete, y el del Cabu Infantil. Ambos partidos se jugaron en casa, el cadete ante el colista de la categoría y el infantil ante un rival directo, ante Gibraltar. Partido que, victoria que se quedaba en Ubrique tras vencer por 49-48. Vamos a conocer un poquito más de este partido y del equipo infantil del Cabu de esta temporada, de manos de su técnico, de Paco Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Por lo que nos traduce el marcador, parece que fue un partido intensísimo el que se jugó el sábado en Ubrique y en el que sumasteis una victoria muy importante ante el que puede considerarse un rival directo, ¿no? Sí, la verdad es que era importante ganar para no quedarnos fuera. Yo creo que las dos otras derrotas que tenemos que intentarlas contrarrestarlas ganando aquí, a ver si nos podemos colar entre los dos primeros del grupo, ¿no? Y la verdad, como tú dices, el marcador lo dice todo, ¿no? Fue apretado, pero yo creo que más apretado por errores nuestros que por aciertos de ellos, hombre. Los chavales, la verdad, que jugaron, tenían orden, era un equipito muy ordenado y ellos fueron de menos a más y nosotros al revés, ¿no? De más a menos y al final pues nos complicamos la asistencia sin tenernos que habernos las complicado, ¿no? Una victoria que sirve para aclarar el panorama en esta en este grupo. Tenemos Mergablo y la Unión Linense ahí en cabeza, todavía se tienen que enfrentar entre ellos, todavía no conocen la derrota, y el Cabu pues como principal perseguidor. ¿Cómo ha sido este primer tramo de temporada para tu equipo, Paco? Hombre, te digo que nosotros perdimos, me parece, fueron de 4 o de 3, no me acuerdo exactamente, y fueron 4 o de 3 en Mergablo, que nosotros podíamos llevar perfectamente una derrota. Nos pasó exactamente igual que esta semana, solamente que faltaban 2 minutos, me parece, y ganábamos de 8, cuando el tanteo fue tan corto que no teníamos que haber perdido, pero por 2 o 3 errores seguidos nos igualaron el marcador allí en tu casa. Y lo que pasa cuando llegan en una categoría de nivel B de esta, entre que le ayudan un poco los que le pitan y que los niños no saben controlar, pues cuando teníamos perfectamente. Pero eso, que como la pregunta de que cómo es la categoría, pues la categoría eso marca un poco los que vamos arriba, diríamos, ¿no? Los 3 o 4 primeros, con mucha diferencia un poco de juego, ¿no? Y de potencial con respecto a los demás, ¿no? No es que sacando el Marianista, hombre, no hay, hay mucha diferencia, pero es más a veces a lo mejor de actitud, porque son equipos de primer año y eso, que a lo mejor de juego, ¿no? Sacando Marianista, que sí se desmarca un poco más, los demás, pues, un equipo, les falta a lo mejor un poco de carácter a los equipos y eso, pero por lo demás, y los otros, la verdad que son equipos, tanto Mergablo como La Línea, me han gustado bastante, equipos muy ordenaditos, muy sabiendo lo que tienen que hacer, a pesar de ser infantiles y con un buen potencial, ¿no? Porque precisamente, enlazándolo con lo que tú comentas, ha dado el caso que salvo estas 2 derrotas y el partido con Gibraltar, el resto prácticamente se ha ganado con una gran solvencia, ¿no? Sí, sí, hombre, y te digo, y a pesar de que no, a mi equipillo lo que le faltaría sería al equipo, ¿no? Le faltaría un base. Si yo fuese capaz de tener un base de verdad, que no tuvieran que hacer las funciones otros jugadores, marcaríamos un poco. Yo creo que no hubiésemos perdido ninguno de los 2 partidos, que es lo que nos ha faltado, no perder balones tontos en momentos clave, y nos faltaría eso, un base. Pero sí, es que, pero te digo, es más la diferencia de un poco de organización y de carácter, que a mí, por ejemplo, el del equipo de Alcalá me gustó bastante. Aquí han venido algunos, no te necesitas algunos, pero me han gustado bastante los equipos, solamente que, claro, este equipo de primer año y tal, es donde un poco, pero es más, menos los resultados que lo que sí hay de diferencia de equipos, ¿no? Bueno, el hecho de que o que más llama la atención de tu equipo esta temporada es que parece que tenéis una plantilla corta, ¿no? Sí, tampoco, ya esto lo venimos arrastrando, bueno, pero tenemos, lo que pasa es que uno lo iban, un crío lo tenían que operar una rodilla, con 12, tenemos 12, solamente que lo que pasa es que toda la semana, entre cuando se pone alguno malo, yo creo que con 12 se lleva bien un equipo, ¿no? No, al revés, menos problemas para ti, menos quebradero de cabeza para las rotaciones. La verdad que estamos con 11, lo que pasa es que, lo que te digo, siempre falta alguno. Mientras que lleve hasta 8, pues el nivel B te permiten, pues estupendamente. A mí incluso me facilita mucho más las rotaciones, ¿no? Tú sabes que siempre hay equipos, jugadores clave. Mientras no te falten a lo mejor los 4 o 5 que más o menos llevan el peso específico del equipo, pues la verdad es que por lo demás lo rotas y juegas casi mejor cuando tienes 10 o 9 que cuando al menos tienes 12. Es más complicado rotar en estas categorías 12 jugadores, bastante complicado, ¿no? Eso no te perjudica. Mientras no te falten a la hora de entrenar, que tengas como mínimo 10 para jugar 5 contra 5, la verdad es que no estamos teniendo muchos problemas en ese aspecto, ¿no? ¿Y por qué este año el equipo lo habéis metido en nivel B? Porque Porque había, sobre todo, un problema, te digo, de base. Si yo hubiese tenido un base que hubiese llevado, teníamos 2 opciones y ninguna nos salió, de 2 chavales que podían haberse incorporado al equipo, que eran base, que estaban con nosotros trabajando, sobre todo uno que era de fuera, que ha estado varios años con nosotros. Lo que pasa es que el chaval se fue, el padre tuvo la posibilidad de irse a probar, el crío, bueno, yo no sé si primero fue como que el niño se quiso ir y los padres arrastraron de él, que ya ven, infantiles, se fue al DKV, al Juventud, era el chaval era de Algodonales, venía uh-huh. a entrenar con nosotros tres veces en semana y estaba muy integrado en el equipo. Lo que pasa es que él tenía familiares allí en Badalona, ellos tenían la posibilidad también de encontrar trabajo. Con ese crío que hubiéramos tenido y otro base que estaba jugando con Waldo, Francisquito, hubiésemos tenido equipo perfectamente para jugar en nivel A, ¿no? Pero ya ante la posibilidad de no contar con los dos bases, ya era muy complicado y por eso decidimos no meterlo en el nivel B. Yo creo que con esos dos bases hubiésemos estado perfectamente en el nivel A y no hubiese... Hombre, no para lo mejor, pero para haber quedado arribita del nivel A, ¿no? ¿Y tú con qué te...? En esta categoría, tener base y no tener base. Claro, porque ahora mientras... El no contar con base, ¿qué te hace a ti plantear a la hora de que tu equipo se enfrente con los otros, con el resto de conjuntos? Claro, el problema es de que no hay gente que tenga la mentalidad esa, de que sea capaz de subir el balón, de organizar el juego... Hombre, lo estamos supliendo un poco, ¿no?, con los chavales y lo están intentando lo mejor que puede, pero claro, esto, quiera o no, ellos estaban acostumbrados a otras formas, sobre todo los que hacen esa misión, uh-huh. estaban acostumbrados a otra forma de jugar y de llevar el equipo para adelante. Ellos jugaban a lo mejor más libre porque jugaban de alero o tal, y entonces era, para ellos le está haciendo un poco más complicado, pierden más balones, porque, te digo, ya... En el momento que le presionan, ellos no están habituados como estaban anteriormente los otros. Pero bueno, también viene bien porque ellos, gente que a lo mejor no tomaba esa responsabilidad, pues ahora la está tomando y pues, también están aprendiendo, ¿no? ¿Y tú con qué te sentirías satisfecho esta temporada con respecto a tu equipo? Bueno, yo con que nos metiéramos entre los dos primeros y que fuésemos capaces de ir al campeonato, a la fase final del nivel B, pues mira, con eso la verdad que me estaría satisfecho tanto por mí como por ellos, ¿no? Los críos, te digo, salvo que estén malos algunos y tal, están respondiendo, y por lo demás, pues mira, contento con ellos, ¿no? Uh-huh. Siendo el nivel B, aquí la dinámica de competición es similar al de A, exceptuando lo que es el premio de los campeonatos de Andalucía, o la fase final es distinta. No, exactamente igual, ¿no? Una fase regular y después, pues, aquí hay unos play-offs, solamente que se celebra en un día en régimen de concentración, en un sitio donde se decida o alguien que lo solicite y ya está, ¿no? Lo pasa claro, no tiene nada que ver los equipos, un poco más de nivel y que tú siempre juegas por ir al campeonato de... Pero bueno, los que somos, como yo digo, los que somos competitivos queremos ganar hasta cuando jugamos al parche con los niños, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando, una vez que estás allí entrenando con ellos, estás jugando, te da lo mismo sea nivel A o nivel B, tú vas a muerte y lo que pretendes es ganar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Paco, y esta temporada, después de llevar varias, dirigiendo a varios equipos este año tan solo con este, ¿cómo lo llevas? Estupendamente, una especie de bicicleta, una especie de correr, ¿no? Que no es que eche de menos. Tengo, gracias a Dios, mucho tiempo libre, ¿no? Yo, hombre, no tan el tiempo libre, sino el hueco este de la tarde, uh-huh. No tengo problema en ocuparlo, no, como alguna gente, ya te aburrirá, no, tengo, si es grande la sierra, si es grande la carretera y si es grande los caminos, ¿no? Y la verdad que pues lo estoy dedicando es un poco... Como yo digo, que a mí me quedaban 10 años de calidad de vida y que verdaderamente, ¿no? Y que me gustaría, como yo digo, que después del baloncesto hay vida, ¿no? Que sí, que estaba muy contento, yo me lo paso bien con ellos, me lo he pasado bien todos los 30 o 30 y tantos años que llevo entrenando, desde los 10 y poco, y ya vamos por los 50 y algo, y estamos entrenando ya casi 33 o 34 años. Y decía, pues bueno, mira, y si a veces van, ya hay algunos equipillos que vienen de ahí abajo, pues bueno, también que lleguen los relevos, ¿no? Y la verdad que me lo estoy, pues también ahora me lo paso bien, más relajado. Hombre, te digo que cuando voy a uno a entrenar me da lo mismo que sea nivel A o nivel B o el que sea, yo voy al 100%, no es que yo esté más relajado con ellos en el aspecto, la verdad que sí, que no es lo mismo como nos pasaba hace 3 o 4 años, que entraba a las 4 de la tarde al pabellón y salía a las 10 de la noche, ¿no? Ahora pues entrenamos una hora y media, y la verdad que en ese aspecto mucho mejor, ¿no? Mucho. Y después, pues claro, también por otro lado, bato el gusanillo de competir para mí, ¿no? Uh-huh. Que también hacía años que no competía, y la verdad que también me lo estoy pasando bien, ¿no? Desde luego, dedicar más tiempo a ti mismo, ¿no? A la práctica deportiva individual, que nunca viene mal. Pues Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido, y nada, desearos mucha suerte en los partidos que vienen ahora, y que se cumpla ese objetivo, ¿eh? Pues vale, gracias. Pues muchas gracias, un abrazo, vale, hasta luego. 7:12, repasamos marcadores de esta última jornada. En este infantil, además del Cabugaba, nos dejaba un Algeciras 12, en Mergablo Conil 62 y un Marianista 5, Unión Linense Baloncesto 55. También un DKV Jerez 99-30, Asociación Deportiva Las Canteras 42 y no ha trascendido el resultado del Chajeva Alcalá. Mergablo y la Unión Linense Baloncesto son líderes con 7 partidos y 7 victorias. Le sigue el Cabu con 6 victorias y 2 derrotas. 5 victorias y 3 derrotas tienen las Canteras y Gaba. 3 victorias y 5 derrotas de KV Jerez 1999. 2 victorias y 6 derrotas Algeciras. 2 victorias y 5 derrotas Alcalá. 1 victoria y 6 derrotas Chajeva. Y 8 derrotas Marianista. Como podemos comprobar, Mergablo y Unión Linense de Baloncesto tienen un partido menos que casi todo el resto de equipos. Al igual que Alcalá y Chajeva 0-4. Son los 4 equipos que han disputado un partido menos. Y entre ellos también todavía se tienen que jugar en esta próxima jornada. No esta próxima jornada, sino que uno de los partidos que tienen atrasado es el enfrentamiento entre ambos para completar esta vuelta. La próxima jornada es la novena y será también la última de la primera vuelta. Nos va a dejar, por ejemplo, un partido como las Canteras Cabo. El partido que todavía no tiene ni fecha ni hora. Y el último de los encuentros que queríamos repasar era el que protagonizaba en Ubrique el conjunto cadete masculino, el equipo que dirige también Juan Luis Esteban, que compagina la dirección del senior con el conjunto cadete, que nos dejaba su cuarta victoria de la temporada ante el colista, el DKV Jerez 97, partido que finalizó con una victoria de 20 puntos arriba para los ubriqueños 75-55. Recuerden que este equipo es cadete de primer año y que está metido en el nivel A, lógicamente es la temporada de adaptación a la categoría, su fruto los tendrá que dar el año que viene o la próxima temporada cuando ya sean todos jugadores de segundo año, casi exclusivamente son todos de primer año esta temporada y están ahí en la zona media-baja de la tabla. Otros marcadores que se dieron: Unión Linense de Baloncesto 49, Algeciras 65, Gimnástica 76, San Fernando 49. Para el próximo 27 se ha dejado el DKV Jerez 96, Cádiz, y para el 24 Cimbis Real y Adesa 80. Adesa 80 comanda la tabla con 10 victorias en 10 partidos, 8 victorias y 2 derrotas tiene Cádiz Gades, 7 victorias y 3 derrotas Cimbis Real y Gimnástica Portuense, los que ocupan puestos de playoff. 6 victorias y 5 derrotas San Fernando, 5 y 5 tiene el DKV Jerez 96, 4 y 7 el Cabu, 3 y 7 el Algeciras, 2 y 9 la Unión Linense de Baloncesto y 11 derrotas DKV Jerez 1997. La próxima jornada nos deja un Cabu DKV Jerez 96, partido que ya tiene hora, el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. 7:15, llegamos al límite de nuestro tiempo, por lo que nos despedimos hasta mañana miércoles, día que queremos dedicar al mundo del fútbol sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.